De pie seguiremos hasta que llegue el momento. Acabaremos de una vez con la masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo, segunda temporada. Todos los sonidos del barrio. La masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo. Todos los sonidos del barrio. Los sonidos del barrio. Dice. Radio Las Cabas 90.3. Radio Las Cabas. ¿Qué? ¿Ya salimos? ¿Pero dónde estás, Cusi? Espérenme, que ahí voy, ahí voy. Dale, Cusi. Otra vez las escuelas negras de luto y de humo. Allí donde nuestras niñas y sus docentes transitan el camino de aprender, otra vez sangre en las tizas, vidas deshechas en trizas. ¿No escuchás a las cenizas que hablan de responsables políticas sindicales? ¿No ves cómo en elecciones que se avecinan impunes, exaltan o silencian, buscando que nuestros dolores les calcen a medida? La escuela pública llena de oportunidades, de conocimiento, eso también se destruye año a año sin importar qué gobierno. En la explosión de Moreno hubo asesinato cierto. Hoy es Aguada San Roque. ¿Habrá que llorar más muertos? Que nunca más haya escuelas negras de luto y de humo. Sí que haya dignidad en sueldos y en edificios para poder educar sin morir en el intento. Que nunca más haya escuelas negras de luto y de humo. Que no haya sangre en las tizas. No se puede aprender ni enseñar si la vida no se garantiza. Si la vida no se garantiza, la educación es toda una mentira. La masacre del cuerpo. Radio Las Cabas. arrancamos este viernes feriado con este acople loco que te pasa el cerebro de lado a lado. Buenas tardes, buenas noches, buenas... Sí, más o menos por ahí. Las 6 y algo de la tarde arranca un viernes más. La masacre del cuerpo, bienvenides. 2 horas por delante de pura información, alegría, música, radio comunitaria y amistad sobre todo. Y hablando de amistad, en esta mesa no estoy solo, gracias a la vida y a la radio comunitaria, sino que me acompaña mi amigo Dan Z. Hola Dani, bienvenido nuevamente aquí, como siempre parte del staff de la masacre del cuerpo. Hola Dani, ¿cómo andan? Juanba, ¿cómo están todos? Llegué justito para la presencialidad, para este programa, muy contento de estar acá. Y bueno, aparte también para estar, porque va a haber columna poética hoy. Va a haber columna poética, así que no se vayan amigos, quédense, amigas, quédense a escuchar un poco de poesía acá, en este programa que vimos por nombre La Masacre del Cuerpo. También en la operación técnica, como todos los viernes, ahí al pie del cañón tirando magias con sus 34 brazos, el señor Juanba el Pulpo Guerrero de la radio. Hola Juanba, ¿cómo estás? Hola Ale, ¿cómo andan? Bien, bien, muy bien. Acá en un feriado un qué poco... ¡Qué feriado! ¿No? ¡Qué feriado! Vino muy bien. Y acá, ¿no? Con un poquito de musiquita que nos acompaña. Escucha, mirá. A ver, ¿qué tenemos por ahí? Pero por supuesto. Presente Rafaela Carrá, siempre en los corazones del pueblo, el trabajador. Explota, explota que explota. A ver cuando explota, amigues, ¿eh? Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota. La revuelta social. Liberate, liberate en este viernes aquí en La Masacre del Cuerpo con Rafaela Carrá ahí de fondo. Un homenaje, un humilde homenaje de La Masacre del Cuerpo para esta compa que nos dejó y tantas alegrías y tanta lucha ha acompañado en toda su vida artística, ¿no? Sí, sí, la verdad que es importante rescatarlo porque hubo algunos homenajes en los medios, pero no, digamos que esta faceta no se menciona. Es verdad, es verdad. Bueno, alguien que siempre me olvido de saludar y siempre lo dejo para el final y después se me enoja es nuestro queridísimo amigo el Cuyi. Cuyi, buen viernes para usted. ¿Cómo está en este feriado? Y mire, Donald, hola Dani, ¿cómo anda hola, usted? Cuyi, ¿cómo estás? ¡Qué alegría enorme tenerlo acá! Muchas gracias, la alegría es mía, ¡Qué grande! Che, Juanma, ¿te comiste el locro que vendían acá a media cuadra? Recién cuando venía, me compré una cervecita, ¿vio? Y vi un cartel que decía 200 pesos el plato de locro. ¿Usted lo probó? Sí, Cuyi, ese locro es el mejor locro del barrio. Pero qué beneficiado ha sido. Yo lo vi, le pregunté a la doña si no le había quedado algo. Pero se ve que fue un éxito. Bueno, Cuyi, igual usted se ha comido varios locros allá en las cavas. De hecho, lo ha preparado. Sí, pero no es lo mismo que le sirvan el plato de locro a que uno lo hace. Uno medio que se llenan con el olorcito nomás, ¿no? Bueno, mira, a mí, Cuyi, me pasó algo similar, pero con el asado. Yo cuando me pongo a hacer asado, perdón, a los compas vegan, todo el respeto para mí, para ustedes, pero bueno, me gusta comer carne, ¿qué le vamos a hacer? Y en esos asados yo me lleno mucho con el olor. Casi no disfruto después cuando claro. Con la ceremonia de hacer el asado, hacerlo tranqui, ahí. El fueguito, prenderlo, te tomás algo mientras tanto. Charlando. La otra vez les cuento, fue el cumpleaños de Sebe, hice un guiso de lenteja. Me levanté temprano, me fui con el autito, con el Fiesta, a un campo que queda ahí cerca de casa, el Campo Estrella. Alguno de Claypole que nos esté escuchando seguramente sabe de qué campo estoy hablando. Fui a buscar unas leñas, muy tempranito, tipo 7:30, ahí al alba. Me agradó esa experiencia, ¿eh? Como prepararse para lo que viene. Y bueno, el guiso de lenteja fue un éxito rotundo. De hecho, de souvenir se han llevado los invitados. Bueno, no teníamos tupper, cortamos las botellas y bueno, llévese. Y bueno, fue un muy, muy, muy bonito momento. Compas, hoy nos espera, bueno, por delante. Ubiquémonos un poco, ubiquémonos en la rama, diría algún compa, alguna compa. Ubiquémonos un poco lo que viene acá, en la masacre del cuerpo. Tenemos, bueno, mucha información. Hemos sabido que, por un lado, un doble desalojo, podríamos decir, casi inminente. Uno ya ocurrió, que fue en La Ribera. En donde fueron con topadoras, ahí está, bien ahí Fernández. Hoy escuchaba, o mejor dicho, veía en Facebook una publicación de una docente de aquellos pagos de Lomas, en el que una estudiante le decía: mire, profe, no pude terminar la tarea porque Gendarmería vino y me tiró abajo la casa. De eso vamos a estar hablando y profundizando un poco más. Sí, una tradición de este gobierno. ¿Cómo, Dani? Una tradición de este gobierno, parece, porque el año pasado hubo desalojo para tirar para arriba. Sí, bueno, siguen con la misma mecánica, digamos. Desalojando y dejando sin techo a la gente. Después profundizamos, Dani, un poco más. Juanma también, Cuyi, atento, porque usted estuvo participando allá en la toma de Guernica, ¿no? Y bueno, sí, estuve acompañando un poco toda esa experiencia de toma en las tierras de Guernica. Juanma, te escucho con tos y a la vez con ganas de intervenir. Que pase la tos, tome un trago de CO2. No, que me dijeron por ahí que podía haber una canción del Cuyi hoy. ¿Puede ser, Cuyi, de verdad? ¿Que vamos a hacer alguna? Mire, Juanma, yo no quiero que usted me comprometa en nada porque me genera una opresión. Así, no, opresión. ¿Una opresión? No, opresión, no, sino opresión. Acá en el pecho, como que me pongo nervioso, ¿vio? Y yo no sé qué es lo que puede llegar a salir. Vamos viendo en el transcurso de este programa de feriado. Muy feriado, Cuyi, es verdad. Muy feriado, Juanma. Muy feriado, muy feriado. Pero estamos acá, al pie del cañón, para el trabajador, trabajadora, trabajadores que está en su casa descansando en este feriado de viernes, que luego la columna histórica tiene mucho que ver con este feriado. Lo veníamos hablando ya la semana pasada, en la que Ana tiró ahí como: les vamos a contar cuáles son los ideales y los sueños y las ideas a concretar en aquel momento y qué fue lo que se concretó y no, cuáles fueron las verdaderas situaciones del pueblo en aquel momento y también contextualizando en la actualidad un poco lo que está pasando hoy, ¿no? Sí, y si se quieren comunicar con Radio Las Cavas, nos pueden buscar en las redes sociales. ¿A dónde, Juanba? Y en Facebook, como Radio Las Cavas. También lo pueden hacer al 11-3784-2972. Vamos a estar pasando ahí algunos mensajes que nos van llegando. Y queríamos, a un año de cumplirse el fallecimiento de Rosario Blefari, queríamos homenajearlo un poco con una canción de su autoría que en particular me gusta mucho. Así que si quieren, vamos con Lobo de Rosario. Y hágale pues. Y yo también. 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas. Muy bien, seguimos acá en La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas 90.3. Siendo las 6:41 de la tarde, según marca mi reloj, llegó el momento, amigues, prepárense para esta parte del programa en la que yo la llamo como épica prácticamente, porque las cosas que nos has traído, Dani, son increíbles. Amigues, llegó la columna histórica. Poética. Poética, perdón. Lo que pasa es que estoy pensando. Es que la columna histórica es. Estoy pensando en Ana Clara y en el feriado, Dani. Ahí está. En un ratito seguramente Ana Clara, después de la columna poética, va a hacer su columna histórica. No seamos ansiosos, amigues, luego va a estar la columna histórica. Pero en este preciso momento, en la masacre del cuerpo, y pido perdón, Dani, por haberme equivocado, llega la columna poética de la mano del amigo Dan Zeta. Sí, y va a ser la cuarta en este 2021, es la cuarta columna poética. Vamos a estar charlando con Guillermo Gugliotti, ahí lo digo bien, el apellido. Es un compa de Bursaco que, bueno, es una persona que escribe, como él se menciona, digamos, tiene otro oficio, otra formación, pero decidió comenzar a escribir y, digamos, yo lo conocí por las redes sociales. Después lo conocí un poco más charlando con él. Y bueno, me parece que es. Sus textos, él escribe poesía y escribe también narrativa. Ah, mira. Y todo lo que él hace lo publica de manera independiente por redes sociales. No tiene algún papel, pero tiene todo digital, que es lo que se viene ahora últimamente. Ah. Dani, te hago una consulta ya que te tenemos acá presencial. A mí me surgen las preguntas. Quizás sí. Para alguno que no esté tan involucrado en el tema de la literatura y las formas de escritura. ¿Qué sería la narrativa para entenderlo un poco? No, la narrativa tiene que ver con relatar una historia a partir de, bueno, de un punto de vista. Y entonces hay distintas formas de poder narrarlo, de manera breve o de manera más extensa. En este caso lo que hace Guillermo es, él tiene un proyecto de una novela que ya lo tiene proyectado en 8 tomos. O sea, es un proyecto grande. Y acaba de publicar el segundo tomo, digamos, se llama Irupé, su novela. Y bueno, ahí en la entrevista que hice con Guillermo, bueno, él explica un poco de qué se trata esa novela. Me interesa, la esquina de mi casa, la calle es Irupé. Sí, en realidad tiene que ver con nuestras raíces indígenas. Ahí va. Y es guaraní. Sí, es guaraní. Y la novela, un poco lo que tiene proyectado trabajar, y ya empezó a trabajar en el tomo 1 y tomo 2, es la historia de una persona que, bueno, que es un escultor a principios del siglo XX, y bueno, trabaja la mixtura de lo que es la cultura que se dio en esta sociedad, que tiene que ver con las sociedades indígenas, uh-huh, pero también con la inmigración, ¿no? Y a partir de ahí mostrar un poco también todo lo que tiene que ver con el proceso de explotación, de alguna manera. Y hay un montón de cuestiones históricas que él se ve que él hace mucho hincapié con eso. Así que, pero pedazo de artista tenemos hoy entonces. Me parece que sí, digamos. Yo le presté atención a él a partir de su poesía y luego entré con su narrativa y me pareció que era adecuadísimo para la columna poética. Y Dani, te pregunto, en esta cuarta ya entrega de la columna poética, ¿con qué te venís encontrando? ¿Es lo que esperabas? ¿Apareció algo distinto de lo que vos buscabas en este objetivo? Sí, dale. No, discúlpeme. Estabas atrás. Dani, eso quería decir, nada más, que cuente no. Esa experiencia, ¿no? Sí, no, para mí es una experiencia nueva, pero al mismo tiempo es un desafío, porque voy probando distintas formas de poder hacerlo y va, digamos, me parece que lo mejor es tratar de llegar a ser lo más charlado posible y lo más fluido. Por eso creo que a partir de ahora voy a tratar de coordinar con los artistas para poder realizarla en vivo, esa columna. Estaría buenísimo, Dani. Sí, estaría muy bueno. Quizás se pueda dar, ¿eh? Sí, Calculo que con algunos se va a poder complicar porque, viste, todos tienen compromisos. Totalmente. Pero bueno, con el artista que se puede, vamos a hacerlo presencial los viernes cuando nos toque. Así que bueno, me parece que podemos empezar con la columna y vamos a conocer a Guillermo. Conozcamos a Guillermo. Hola, buenas. ¿Cómo están todos? Esta es una nueva edición de la columna poética en la radio Las Cabas. El programa es La Masacre del Cuerpo. Y estamos en esta oportunidad con Guillermo Gugliotti. ¿Pronuncio bien? Gugliotti, sí, ahí casi. Está bien, bueno. Y la idea es conocerlo. Es un escritor, un poeta y escritor, digamos, de entre otras cosas que, bueno, nos contará. De Bursaco, ¿verdad? Es verdad, de acá, de los pagos de Bursaco, de toda la vida. De toda la vida de ahí. Bueno, la idea de esta entrevista es conocerte, saber, bueno, que nos cuentes, bueno, esto, dónde vivís, ya lo mencionaste, y también, bueno, cuáles son tus actividades, cómo te acercaste a la literatura, a la escritura. Bueno, ¿qué tal, Dan? ¿Cómo estás? Yo empecé a escribir un poco de casualidad, empecé a leer muy tarde. Soy programador, en realidad me dedico a otra cosa, mi formación viene por otro lado. Y vengo más del palo del rock, más de la música. Si vos me preguntás por poetas, lo primero que se me ocurre son compositores. Si bien tengo ahí algunos poetas que me gustan mucho, o elijo determinada literatura, lo primero que pienso es en poetas. Me acordé, cuando me hacías la pregunta, me acordé de una nota que había salido en el CIE Clarín, en su momento, que hablaba sobre los nuevos poetas del rock, y mencionaban a, ¿cómo se llama? A Iván Noble, para mí siempre los poetas del rock fueron Wallace y Rodman, ¿no? De Cienfuegos y Masacre. Creo que el primer acercamiento real a la poesía vino desde ahí, desde la música. Está bien, me parece que es re válido que hayas tomado la música y la valoración de la letra de las canciones, que eso también es algo importante, ¿no? La composición letrística de las bandas de música, que es algo que por ahí no generalmente se valora o no generalmente se lo toma con seriedad, ¿no? Como que uno, bueno, escucha la música y la letra puede sonar o no. Hay artistas que hacen una cultura justamente de la letra y otros artistas no. Como que, bueno, que tenga rima nomás. Y listo. Pero bueno, yo, bueno, con el tema de la letra siempre se me viene a la cabeza Spinetta también. Bueno, tal cual, como que tiene un acercamiento mucho más inmediato, ¿no? A mí me pasó que por ahí en la secundaria no leía nada, yo empecé a leer de grande, y el primer libro así de poesía que leí fue a los 21 años, que me pasó mi hermana, me regaló Cartas a un joven poeta de Rilke, que tenía un montón de poemas de él, pero fue ya de grande, digamos, a la poesía más tradicional. Pero la música es más inmediata, ¿no? Uno va escuchando música desde muy chico y como que incorpora esa magia, ese encriptado que tiene por ahí las letras, está bueno, llega más fácil. Sí, la verdad que sí, yo cuando empecé a valorar los textos que yo escribía de poesía, empecé a pensar en también de dónde había salido, y yo como que recordé una situación, una tarde cuando yo era joven, un adolescente, digamos, y escuché por primera vez El Necio de Silvio Rodríguez. Y bueno, había flasheado con la letra. Y bueno, en ese sentido, a partir de esa época también fue una influencia muy fuerte para empezar a escribir. Si bien, bueno, es un proceso la escritura, ¿no? Cada año o cada texto que uno escribe te hace crecer y te hace modificar lo que vas pensando, ¿no? Y en cuanto a lo que está publicando, contanos qué está publicando o de qué manera lo haces público, digamos, si es por el editorial, si es... Lo primero que publiqué venía por ahí, por el lado de la música, que es un libro de cuentos que se llama Intermedio, que está basado en canciones de Masacre, justamente, Y después de eso hice un camino muy largo de no hacer nada con la escritura, como que no me identifico, digamos, como escritor. De hecho, la primera persona sos vos, te agradezco, Dan, por darme esa identidad, digamos, ¿no? A uno le cuesta reconocerse como una persona que escribe. Yo estoy hace como 20 años con un proyecto que se llama Irupé, que es una novela, que la pude empezar a escribir, digamos, en pandemia o en 2019, en realidad un poco antes, saqué el primer tomo. Ahora estoy sacando el segundo tomo de la novela Irupé, y todo lo que escribo yo en general lo cuelgo de las redes, lo paso por mis redes sociales, a mis amigos, a mis conocidos, que son los que me dan una devolución, digamos, para los que... O sea, yo no estoy pensando en publicar ni nada lo que escribo, sino es más una manera de comunicarme, ¿no?, con los demás. Porque como verás hablando, soy muy malo. O sea, lo mío no es tanto el tiempo real y la charla, sino por eso también elijo un poco la escritura, ¿no? Para poder comunicar y expresar cosas que quiero decir que no encuentro otra manera de hacerlo. Bueno, y es un bastante buen medio, digamos, para hacerlo, y vos, no, por lo menos por lo que yo estuve viendo, porque yo también te conocí a partir de redes sociales, digamos, como tus textos, y me parece que de alguna manera hoy en día, digamos, la publicación de los textos es tan válida en las redes sociales como en otros medios, digamos, o en otros soportes, y que los subas, digamos, a blogs o que los compartas por redes sociales es una forma de publicar para mí, digamos, yo lo tomo así. Y sobre todo, bueno, siendo escritores o por lo menos personas que escriben, que lo hacen de forma independiente. No sé qué. Vos este. Sin hablar, hay toda filosofía también en esa manera de escribir y no de ver la literatura o la escritura como un producto, sino como una manera de expresión, y hay toda una filosofía atrás que me representa, sí. Bueno, la FLIA también es otra forma, ¿no? La FLIA, claro. Yo le pasé, los tomos de Irupé están en la FLIA La Plata, que tiene una página muy buena que se llama FLIA Lectora, que recomiendo para los que quieran entrar. FLIA Lectora se llama, hay buenas cosas para leer. ¿Es un blog? Y bueno, comparto ahí. ¿Y es un blog o está en una página de Facebook? Creo que es un blog. Pones FLIA Lectora en Google, entras ahí y comparten material. Bueno, la feria del libro independiente autogestiva, que viene de 2002 con un montón de ciudades y lugares que la hacen, la llevan adelante. En este caso, esta es la FLIA de La Plata. Claro. Te quería hacer una pregunta en relación a lo que venías diciendo de que empezaste a leer tarde. ¿A qué te referís con eso? No tengo recuerdos de la secundaria haber flasheado con un libro. O sea, en las clases de literatura leí, creo, El túnel de sábado, y eso fue todo. Después de los 17, 18 años saliendo, entrando en la universidad, empecé a leer mucho a Cortázar o a autores latinoamericanos. Me influyó mucho también la revista Sudestada, que sacaba tapas con escritores que no conocía y que fui leyendo y que me fueron influenciando un montón, como Eduardo Belgrano Rawson, Liliana Bodoc, Mempo Giardinelli, y hay un montón de autores latinoamericanos que me hicieron encontrar el gusto, ¿no? Me sentí muy identificado, y cosa que no me había pasado en el colegio. Sí, sí. Esto yo fui a la Alcolera. ¿Cómo? Que yo fui a la Alcolera, drogué, al colegio. Sí, en general, depende siempre, me parece... De los docentes que hayas tenido en la trayectoria de la secundaria o la primaria, digamos, o por ahí también del entorno familiar que hayas tenido, el acercamiento a la lectura, pero lo importante es que te haya llegado en algún momento, me parece. Creo que nunca es tarde. Sin hablar, no le echo la culpa a nadie. Yo también estaba más con una mirada puesta en lo que es la música, ¿no? En ese momento. Si me preguntabas, ¿lees un libro? Vas a ver a Masacre a Cemento, y no lo dudaba ni un segundo, me tomaba el Roca y me iba para allá, como que me entraba por otro lado lo mismo, pero después como que descubrí de alguna manera el formato libro o el formato texto y me bueno, por suerte lo pude dar ese paso. Vos vos también tenés dos poemarios que sí. Me parece que uno se llama Temas de Conversación. Y el otro es Temas de Conversación. y Volver a Abrazar son dos poemarios que fui armando, que no los pensé de a priori, digamos, no es que dije, voy a hacer un poemario, sino que me di cuenta que sacaba cosas con poemas, como te decía, como para poder expresar cosas que siento, que me pasan, y les di forma como para poder compartirlos también, ¿no? El último, que es Temas de Conversación, salió hace poquito en la pandemia, y está muy influenciado por espacios culturales y comunitarios autogestivos con los que participo, tengo relación, tengo muchos amigos que activan en ese tipo de espacios, y como una manera de decirle cosas a ellos también, me parece que estaba bueno escribir poesía, y bueno, se los dediqué a ellos, Temas de Conversación. Pero no es que dije, voy a escribir un poemario, sino que medio que se armó solo. Sí, yo cuando leía, ahora no recuerdo bien cuál de los dos, porque yo los leí los dos, pero bueno, se me entremezclan saber bien de cuál estoy hablando en realidad. Pero hay uno que me pareció que tenía una mayor impronta de poesía de temática social. Y eso por ahí tiene que ver con esto que vos decís. El último, sobre todo porque en pandemia se vio mucho más, ¿no? El cuerpo y el corazón que le ponen los compañeros a estos espacios, siendo que hay tantas problemáticas que se vieron que siempre estuvieron en realidad, pero como que se pusieron, se profundizaron mucho con la pandemia, y bueno, nada, como que de ver todo eso que pasaba salió ese poemario. Bueno, me parece que está re bueno que hayas publicado esto y que sigas haciéndolo. Y bueno, esto de la novela Irupé, que vos me decís que es un proyecto que venís craneando hace bastante, estuve viendo también un poco el tomo 1 y es como que vos centrás ahí, es una historia que la estás ubicando a principios del siglo XX, ¿verdad? Ahí... Sí, es una historia que sale de una obra que se llama La Flor de Irupé, que es una escultura de Luis Perlotti, sí. Que en 1902 empieza la novela un poco contando un momento que tuvo él de crisis, digamos, de como artista, ¿no? Y la novela lo que trata de contar es un poco la mixtura de identidad de Argentina a través de la figura esta de la escultura, ¿no? Ahora que está, por suerte, estamos viendo tan seguido que se están tirando abajo tantos monumentos y tantas ganas tenemos de tirar el de Roca, como quería Bayer. La novela Irupé como que viene a dar vueltas alrededor de esa idea del desmonumentar, pero empieza por otro lado, empieza por la figura de un escultor argentino que a mí cuando lo conocí me llamó mucho la atención y desde ahí empieza a tejerse la novela. Bien. Sí, es interesante. Y además, el nombre de la novela está como que entremezcla una palabra indígena, digamos, un nombre indígena como es Irupé y un apellido de origen europeo. No sé bien de qué nacionalidad, si es holandés. Sí, porque entra a jugar con los Mbia guaraní, con una de Misiones. Y la historia es una ficción de una familia inventada en El Dorado Misiones. El Dorado Misiones es fue una colonización privada, digamos, que lo cuenta ahí el libro un poco la historia. Hay un tipo que es Adolfo Schwem que compró un montón de tierras y empezó a traer alemanes, suizos para colonizar. Y bueno, y Irupé es un poco una hija de una Mbia guaraní y un alemán, entonces sale de ahí la mixtura de culturas. Bueno, ¿qué es lo que tenemos los argentinos, no? No es como dice Alberto que venimos de los barcos, los argentinos venimos de ahí, ¿no? De toda esa mixtura de cultura. Sí, es interesante en ese sentido la novela, me parece, y como que yo lo recomiendo, digamos, porque esa novela yo la voy a terminar de leer cuando se termine. Voy a tratar de seguir todos los tomos. Así que bueno, te felicito por tu trabajo y por haber decidido publicarlo, porque la verdad que es algo que me parece muy bueno. Y quería cerrar un poco la entrevista con una pregunta que tiene que ver con esto, con si vos reconoces en tu escritura alguna temática que decís, bueno, me interesa este tema y entonces todo el tiempo vuelvo a escribir sobre lo mismo, o no, o vas variando. Me quedé pensando cuando me preguntaste eso, a ver sobre qué escribo, y me parece que el tema reiterativo es la pregunta, ¿no? Como que escribo como para preguntar y como para interpelar, la mayoría de las veces a mí mismo, que eso de nuevo lo rescato desde las letras de Masacre, que son muy introspectivas, y bueno, y también como una manera de comunicarme, ¿no? Hacia afuera. Creo que esos son los temas, mis temas centrales, poder comunicar lo que siento, lo que me pasa, y poder interpelarme, ¿no? Cuestionarme. Bueno. Y che, te agradezco a vos por el espacio, por llevar adelante este proyecto de potenciar o dar a visibilizar a las personas que escriben o que se interesan en la escritura y valorarlo, ¿no? Tener otra mirada sobre el valor de la literatura. Así que gracias. No, gracias a vos, Guillermo, por estar, por contactarte, por aceptar estar en esta entrevista. Y si querés mencionar las redes sociales que vos manejás para que puedan conseguir quienes lo deseen los poemarios o los tomos de la novela Irupé. Bueno, en Flia Lectora está la novela Irupé, y si no, Guillermo Gugliotti es mi nombre en Facebook, por ahí me mandan un mensaje y me dicen, che, ¿me pasas? Y yo les paso, me da. Bien, esto fue todo por hoy, les agradezco a quienes están del otro lado. Vamos a escuchar la recitación de dos poesías de Guillermo, y nos estamos contactando la próxima edición de la columna poética, acá en La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas, 90.3. Para germinar, a flopa y a yillo. Hacer y no decir, hacer. Dar un plato de comida, montar un escenario bajito, dar lugar a que surja otra voz. Hacer haciendo, no quedarse en la palabra escrita, en la intención, en la imagen, en la queja. No interpretar de más, ni explicar de más, ni buscar de más, ni proyectar de más. Hacer hoy, accionar, aunque suene a nada. Dar un paso, acompañando. Hacer la colecta, la marcha, la olla popular. Hacer la obra, la nota, pasar la película. Dar una vez más el taller, armar otro flyer. Componer, cantar, brindarse bailando o callando. Pero hacer. Avispar conciencia, ponerle el cuerpo y la voluntad, extender las manos abiertas, mantener el humilde esfuerzo, regar sonrisa, interés, sueños, crear otra vida haciendo. En una palabra, tantas personas pudiendo mirar a otro lado, pudiendo tomar lo necesario y dejarnos pasar, pudiendo salvarse sin siquiera mirarnos, buscaron la manera de ser, semilla, en una palabra. Tantos sentires padeciendo y aún así, insignificados y aún así, desgarrados en cuerpo y alma para no poder ser y aún así siendo, dignidad y horizonte, siendo abrigo y sostén, siendo motivo, en una palabra. ¿Sabrán alguna vez que nos valió lo dado? ¿Sabrán que si no fuera por ellas, que si no lo hubieran intentado a pesar, que aunque se pensaran débiles o derrotadas, aquí estamos, pues, lograron para nosotros victoria, en una palabra. A todas esas personas de ayer y de mañana, les digo que hay futuro en sus semillas. Les repito que hay camino en sus motivos. Les afirmo que hay esperanza en sus pequeñas, enormes victorias. Nada anhelo más para mí que la fuerza de saber, como ellas, transmitir, sin palabras. La masacre del cuerpo. No tener nada entre manos. En este viernes feriado aquí en La Masacre del Cuerpo continuamos haciendo este programa. Dani, realmente Guillermo Bugliotti me encantó. Qué bueno que te haya gustado, porque la verdad que me parece una persona que escribe y muy bien, digamos, con contenido social, cultural, y bueno, con una integridad también en la temática que va manejando en sus poemas y bueno, en su proyecto de narrativa. Quería mencionar también, para quienes quieran buscarlo, si bien ya lo mencionó él, la página de donde pueden descargar los textos de él, que están en la FLIA La Plata Lectora. Lo tienen que tipear así, flialectora.copiona.com. Repito, flialectora.copiona.com. Bueno, tenemos mensajes también que nos llegan de oyentes. ¿Quieren que escuchemos uno? A ver, por favor, es lo que nos trae más alegría a este programa. Hola, buenas tardes para todos, para todas. Acá Luca de Cruquel, saludando a Radio Las Cabas 90.3 y anunciando que el próximo viernes vamos a estar con los amigos de La Masacre del Cuerpo, charlando un ratito de lo que es de Kruger y el playón. Un abrazo grande para todos, para todas, que estén bien. Muy bien, ahí estaba Lucas, entonces, de Kruger. El viernes que viene vamos a estar hablando con ellos, a ver qué nos cuentan, en qué anda esa banda tan linda, que vamos a estar sabiendo un poco más de ellos el próximo viernes. Mientras tanto, les comento, amigos, amigues de La Masacre del Cuerpo, en este viernes feriado que seguimos acá haciendo el aguante a pleno. Bueno, les cuento que lo que sonaba al principio del programa, ni bien terminaba la hermosa poesía que siempre nos regala todos los viernes nuestro amigo Danceta, ni bien terminaba esa poesía que hablaba un poco de esta situación que explotan las escuelas. Sí, sí. Y todo, que ya venimos hablando en todos estos programas. Lo que sonaba a continuación de eso era En Contra de Todo, Siempre los Fuertes, Seguimos de Pie, banda que forma parte del compilado, el segundo compilado por Les Presos Políticos de Chile. Compas, una movida con este compilado hermosa, quiero decirle, hermosa. De hecho, nos estuvo acompañando con un informe de la situación terrible que está pasando Colombia. Fuerza Colombia, no me afloje, arriba les que luchan. Samuel, que nos contaba un poco de esta situación, bueno, es parte también de este compilado. Y lo loco de todo esto es ver que todos tiramos del mismo carro. Bien. Vamos, que el carro está estancado, compas. Saquémoslo de ese estanque. Desde poniendo plata directamente de su bolsillo para poder sacar el disco físico, desde el apoyo en la difusión de este disco, recordemos que, a ver, sería hoy, o sea, a las 12 de la noche de hoy, se subió en Bandcamp el compilado. Pueden escucharlo gratis, pero aquel que quiera bajarse ese compilado, sepa que lo recaudado, si usted lo baja, va directamente a las familias y toda la lucha porque vuelvan a las calles, les presos políticos. Y hay algo muy profundo que me llegó a mí por sobremanera en el lema de Les Compas de Chile cuando dicen fulano a las calles, les presos políticos a las calles, porque dicen que no es libertad para fulano, porque en realidad, en el sistema que vivimos, no es libertad, sino que vuelvan los compas a la calle y luego luchamos por esa libertad. Sí, me parece que está muy atinado lo que decís, y bueno, también rescato mucho cómo la solidaridad, digamos, internacionalista, porque este compilado forma parte de bandas de distintos países, está buenísimo. Sí, y yo el otro día escuchaba que vieron que se eligió a la presidenta de la Asamblea Constituyente, sí. A una machi, a una referente mapuche, y que era esto de quienes están presos por esas revueltas en el 2019, 2020, fueron parte, digamos, que, o sea, esa elección de la presidenta referente mapuche es como la parte más institucional, si se quiere, de lo que fueron esas revueltas y que fueron muy importantes. Sí, la verdad que, digamos, lo que fueron esas revueltas, la cantidad de gente que salió a la calle, la represión que hubo tan dura y tan fuerte para muchos de los compañeros, no tiene que quedar solamente en una nueva constituyente. Hay que seguir, me parece que la idea de la solidaridad internacionalista, de que les presos puedan volver a la calle, tiene que ver con que esta lucha continúa. Tiene que llegar a ver un cambio social real, no solamente en un papel o en alguna ley. Si bien es un avance importante, ¿no? Sí, igual yo creo que lo que está sucediendo en Chile es algo históricamente en Latinoamérica increíble, porque hay una fuerza de cambio de paradigma muy grande en un país que era el ejemplo a seguir como modelo neoliberal. Y cuando escuchás los testimonios de los compas chilenos que te dicen acá tenés que pagar por todo, sí. Tenés que pagar por todo. Y querer cambiar eso, y no solo cambiar eso, sino cambiar un montón de cosas, la paridad, cambiar un estado plurinacional, o sea, claro. Chile probablemente en 9 meses sea un estado plurinacional, eso es increíblemente un montonazo, sí, Ale. Sí, a ver, partamos de modificar la constitución que viene desde la dictadura también, ¿no? Con Pinochet y toda esa parte trágica y oscura que luego continúa, ¿no? Se metamorfosea, quizás sí. Una palabra que se utiliza mucho en la literatura también, sí, Dani, sí. Se metamorfosea y se adapta a los tiempos que corren, pero el mismo tipo de opresión dibujada sigue estando. Entonces los compas, los que fueron primero como saquemos esto, que lo cranearon aquellos monstruos soretes y tratemos de modificar primero eso. Cosa que por la lucha y las manifestaciones y la lucha callejera y todos los cabros de la primera línea lograron sí. Profundizar en ese tema. Sí, sobre todo también, digamos, yo lo pienso desde el concepto de careta democracia, que siempre, digamos... Me encantó esa definición, Dani. Es un concepto que, en unas poesías que escribí, digamos, me salió así, y me parece que tiene que ver con sintetizar un poco la idea de que en realidad la democracia que hay en distintos países, bueno, pero pongamos el ejemplo de Chile, esto de la dictadura, encubierta en una democracia liberal o neoliberal, queda... Bueno, Bachelet, ¿acaso no es la representante por los derechos humanos? O sea, sí, sí. Pedazo de personaje también, ¿no? Sí, sí, bueno, y a partir de todo ese lavaje de cara que se quieren hacer, me parecía que, bueno, que siempre, siempre que recuerdo el concepto de careta democracia, es como que me parece que es lo que va, o sea, como que para mí representa eso. Bueno, amigues, continuamos aquí en La Masacre del Cuerpo, viernes feriados. Este es un programa así, tipo feriados, así que puede pasar cualquier cosa. Sin embargo, le damos el aguante. Amigues, lo que suena a continuación... Juanpa, pará. Te quiero preguntar algo. Porque como es feriado, quizás vos tenés un tema y yo tengo otro. Sí. Yo quería proponer tarde de viernes feriado, si podemos seguir haciendo hincapié en este compilado por Les Preses Políticas de Chile. Recién al grupo, fíjate, te mandé un temita del fuego y la palabra, ritmo de resistencia. Compa, que forma parte de este el segundo compilado. Recuerden, amigues, 2020. Hagan ahí, pupu, bajen el Bandcamp o como sea que se dice, ustedes saben de lo que hablo, y colaboren con la causa de Les Preses Políticas de Chile. Arriba los que luchan, el fuego y la palabra, aquí en La Masacre del Cuerpo. Pienso y luego escribo con la sangre de mis venas. El bombo y la caja ponen ritmo a la tarea. El rap es el arma elegida en la pelea. Lírica afilada, sonido que golpea. Entre frases y ritmo la proclama que preparo. La escribo con el puño y con la boca la disparo. Yo no soy un mago, tiene esfuerzo lo que hago. Convierto en canciones las ideas que propago. Soy mi sello discográfico, soy mi representante. Mi propio productor, escritor y cantante. Que suene la protesta y revienten los parlantes. Hip hop independiente, combativo y militante. Haciendo el aguante a la gente que lucha. Quienes rompen el silencio cuando nadie les escucha. La rima de mi lucha, mi lengua la cerrucha. Esto es rap anarco, micrófono y capucha. El espilapérrimo de resistencia. Protesta, propuesta, expresión directa. Grita, molesta y que empiece la fiesta. Con el puño arriba vienen rimas insurrectas. El espilapérrimo de resistencia. Protesta, propuesta, expresión directa. Grita, molesta y que empiece la fiesta. Con el puño arriba, ritmo de resistencia. Canciones sin miedo no pueden silenciar. Letras irreverentes que no pueden censurar. No pueden controlar nuestra creatividad. Que se expande indomable contagiando libertad. No soy pájaro jaulado, yo prefiero volar. Estos ritmos me dan alas, me hacen despegar. Filosofía, lo tú mismo, rap underground. El fuego y la palabra por el cuarto round. Hacer de cada tema un campo de batalla. Técnica simétrica suena como metralla. Fuerza y actitud, este ácrata no calla. Mis letras son frágiles, cuidado que estalla. Somos lobos en la bruma de un tiempo demencial. Intenta borrar todo nuestro potencial. Canaliza el desenfado y la disconformidad. Que la lucha está en la calle, no solo en la red social. El espilapérrimo de resistencia. Protesta, propuesta, opresión directa. Grita, molesta y que empiece la fiesta. Con el puño arriba vienen rimas insurrectas. El espilapérrimo de resistencia. Protesta, propuesta, opresión directa. Grita, molesta y que empiece la fiesta. Con el puño arriba, ritmo de resistencia. El espilapérrimo de resistencia. El espilapérrimo de resistencia. El espilapérrimo de resistencia. El espilapérrimo de resistencia. Ritmo de resistencia. Ritmo de resistencia. Ritmo de resistencia. Ritmo de resistencia. Estás escuchando Radio Las Cabas 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Muy bien, seguimos aquí en Radio Las Cabas. Juanpa, hoy en este feriado estoy pedigüeño. ¿Te puedo pedir? No sé, quizás sea mucho compromiso para sus 34 brazos, pero ¿no podríamos poner un ska en este viernes de fondito? Ahí que vaya sonando un Scatalay, algo de eso. Para va pa para na na na. Bueno, ¿cómo no? No sé, tengo ganas de subirla de arriba, Dani, no sé qué pensás vos. Sí, no, aparte es viernes. Es viernes. Feriado y viernes. Es viernes, fin de semana largo. A ver. reggae. Ahí está. Me gustó ahí, ¿eh? Muy bien. Sacame la copla nomás y somos recontarre nosotros, Juanba. Viernes, amigues, aquí en La Masacre del Cuerpo. Continuamos acá poniéndole onda a este feriado. Algunos dijimos el viernes pasado, ¿qué hacemos? ¿Lo sacamos? ¿No lo sacamos? Lo pensamos un poco, lo charlamos en conjunto y al final dijimos, pero ¿cómo no vamos a estar al aire un viernes feriado? Bueno, día de la patria. A mí me falta la Ana Clara acá para que me diga qué es lo que está pasando en este 9 de julio. ¿Qué sí. es lo que está pasando? ¿Vos tenés alguna data antes de la histórica que todavía, inclusive como feriado, no sabemos si va a salir? Sí, hoy sé que el 9 de julio es el cumpleaños de Mercedes Sosa y de, ahí está. Y de Fer. ¿Pero por eso es feriado, Juanba? Sí, creo que sí. Ahí está. Dani, ¿es feriado porque es el cumpleaños de...? Mercedes Sosa. ¿De Mercedes Sosa, la negra Sosa? Puede ser. La verdad es que estoy sí. en duda de eso, pero puede ser. Nos faltaría Ana Clara que nos tire un poco de claridad sobre esto. Si es solo por el cumpleaños de la negra Sosa o en realidad está pasando algo más acá. Sí, bueno, Ana nos cuenta que está con problemas en su Wi-Fi. Así que, bueno, vamos a ver si... Estamos a disposición de la internet acá. Sí. Maldita internet. Sí. ¿Cómo caímos en esto, compañeros? Maldita sea la internet. Bendita sea la amistad que nos une en este programa y esa amistad es la que nos hace seguir adelante en este programa que hicimos entre todos y pusimos de nombre La Masacre del Cuerpo. Compa, nos vamos a meter un toque en la editorial mientras esperamos que nuestra divina y la magia y el milagro de internet nos logre comunicar con Ana para poder charlar un poco de este 9 de julio que no solo es el cumpleaños de la negra Sosa, sino que es algo más que esperemos Ana Clara nos cuente. Mientras tanto, Dani, no sé qué te parece. Sí, yo creo, estaba por decir que si bien hay algunas cuestiones quizás que Ana Clara nos pueda aclarar, sí sé que el 9 de julio se trabaja o se menciona como una fecha donde la tradición se hace presente. Y hablando de tradición, podríamos mencionar una tradición de este gobierno que podemos mencionar como nacional, pero me parece que popular... No, Se está quedando corto un poco con lo popular, ¿no, Dani? Se está quedando corto, sí. Sí, sí, porque... ¿De qué tradición estás hablando? De una tradición que viene desde el año pasado, desde la toma de Guernica, por ejemplo. A mí me suena mucho eso, Dani. Sí. Sí, la tradición creo que estás hablando me parece que es en relación a los desalojos. A dejar sin techo a las personas, a ir con topadoras... A ir con todas las fuerzas represivas. Bueno. A garantizar los negocios inmobiliarios. A garantizar. Totalmente de acuerdo, Dani. Diste justo en el clavo porque creo que al fin y al cabo todo se resume a eso. A lo que acabaste de nombrar. Claro. El negocio inmobiliario. Bueno, recuerden que Blanca Cantero, la intendenta de Guernica. Bueno. Hace hincapié y prefiere... Dejar que los ricos jueguen al golf, pero no que una familia o con una compañera que viene escapando de violencia de género y encuentra como una salida a esa situación, las tierras de Guernica se quede sin nada nuevamente y tenga que volver a vivir con su opresor, con el tipo que las caga a palo y todos sabemos que el patriarcado está a pleno en todos lados. Nosotros, los varones, como que... A mí siempre me cuesta un poco hablar sobre este tema, no por pudor o mucho menos, sino porque me siento incómodo el solo hecho de ser varón. Si bien luchamos todos los días por poder cambiar estos privilegios que tenemos como varoncitos, sabemos que tenemos un montón, y ahí está el punto en el que me cuesta hablar mucho de esto, y dejo. Ahí, que pase, que fluya de esta manera, las compañeras que nos marquen ahí un poco el rumbo en Bien. Esta situación. Quizás alguna compañera diga, pero buscaste el rumbo vos solito. Y bueno, compañeras, intentaremos definitivamente hacerlo. Mientras tanto, vayamos en conjunto buscando esto. Pero no me quiero ir por el lado del género, sino volver a esta parte de la editorial de la que estamos charlando en este programa, que tiene que ver con estos desalojos. Nombrábamos recién, bueno, el desalojo terrible que el Cuyi decía que se acordaba, con todas las fuerzas represivas ahí desalojando las tierras de Guernica, mega operativo. Por esto de que el Dani trajo acá a la mesa y me parece, pero que dio justo en el clavo en esas costumbres que tiene este gobierno que se jacta de popular, sin embargo, vuelve a volver con su tradición de desalojo en Loma de Zamora, en la Ribera, en donde va gendarmería. Con topadoras. Con topadoras, un barrio que hace 6 años, compas, que están. 6 años. 6 años de trabajo duro para que esas familias puedan levantar su casita. Yo, gracias a la vida, pedí un terrenito que vino por el lado de mi vieja. Lo terminamos comprando muy barato porque era fiscal. Yo hace prácticamente 20 años que estoy en ese terreno y todavía tengo muchísimas cosas que hacer en la casa. Con lo que cuesta hacer cada pared, hacer cada contrapiso, hacer cada columna, hacer cada techo. Bueno, estas familias hicieron todo eso en 6 años y en un día el estado de Fernández se los tiró a la mierda. Sí. Y cuando hay desalojo, hay negocio detrás. Entonces yo lo que pensaba es esto, ¿no? O sea, ¿qué querrán poner en esa ribera? Porque Insaurralde, intendente de Lomas, no defiende lo que tiene que defender. Por ejemplo, cuando hemos mencionado en un programa anterior, no recuerdo si fue este año o el año pasado, pero hemos charlado sobre la reserva ecológica que hay en Lomas. Y ahí, por ejemplo, el Estado Municipal de Lomas no está para defender esa reserva, ¿no? Que se la vienen apropiando y la vienen usando para otros intereses. Y también por ahí relacionar un poco que este desalojo no es el único que sucedió o está por suceder en Lomas. Porque también hay una amenaza de desalojo en un espacio cultural que queda ahí cerquita de la estación, que es la terraza, ¿no? Sí, la terraza en donde funciona una huerta hace muchísimo tiempo. Recuperemos la historia, hablando de que en un ratito nos vamos a meter en la columna histórica. Recuperemos la historia de la toma. Esto surge desde una toma, justamente, de ahí parte el nombre del lugar en que se organizan varios compañeros y un lugar que estaba totalmente deshabitado, logran recuperarlo y ponerlo en función del pueblo, por así decirlo, ¿no? Recordemos que en un momento tenía más espacios recuperados. Luego, cuando interviene el municipio de Lomas de Zamora, empieza a haber como una suerte de negociaciones, se quedan diciendo, bueno, che, esto vale muchísima plata, una parte de este edificio lo vamos a utilizar nosotros como municipio, y bueno, ustedes quédense allá arriba, tomen la terraza también si quieren, que de hecho es lo que pasó durante muchos años. La toma funcionó con varias, no sé si son oficinas, realmente no profundicé mucho, pero sé que lo utilizan, una parte del edificio, y después la parte de arriba queda la toma. Bueno, ahora resulta que después de muchísimos años viene el municipio de Lomas de Zamora y le dice a los compas de que eso no puede estar así, que eso hay que restaurarlo y que la huerta hay que desalojarlo. A ver. Si me viene con un arquitecto, quizás cualquier arquitecto con 4 dedos de frente puede llegar a decir, che, esta estructura hay que restaurarla, en estas condiciones no puede seguir, hasta ahí todo bien. Pero bueno, acá funciona una huerta, hace muchísimos años, una huerta autogestiva en donde se saca alimentos, o sea, no estamos sacando, no sé, bolsitas de residuos, señor. Es una huerta, entonces... Todo bien con que hay que restaurar este lugar, me parece perfecto, pero dame una solución. O sea, tu solución es restaurarlo, pero nosotros nos quedamos en la calle. Sí, no solamente, digamos, la organización que viene hace muchos años trabajando, creando, poniendo sus manos para producir no solamente cuestiones culturales, sino también una cuestión de alimentos, que con la crisis alimentaria que tiene este país es totalmente importante. Que esto continúe, no se puede clausurar la oportunidad de poder generar alimentos, que es algo que el Estado no está ofreciendo, entonces lo tiene que hacer el pueblo con sus propias manos y no solamente quiere ocupar ese espacio, sino la cuestión de la huerta no dar ninguna solución o ninguna propuesta alternativa tampoco. Pero bueno, también el intendente Insaurralde viene, de alguna manera, tuvo un apoyo político, ¿no? Creo que sé de lo que me está hablando. La otra vez en el barrio y andaba diciendo que la Cristina andaba por esos pagos. Sí, sí, y a partir de, digamos, también en ese sentido es como que viene a ser como una cuestión de, bueno, acá la nación me banca y bueno, de alguna manera... ¿Pero sí, eso es así, Dani, como dice el Cuchi? ¿Cristina estuvo, estuvo en me parece, de Zamora? No voy a dar detalles porque no los conozco, porque es un tema que yo... Pero anduvo. Esquivo ahí. Anduvo tanto por detalle, ahí. Pero un sí, abracito hubo, ¿no? Ahí un discurso, de hecho, en donde en ese discurso anduvo circulando mucho una mención de un músico que comenzó, creo que era Elegante, que ya lo mencionó, y a partir de ahí, porque él empezó a partir de armar una pista con una netbook del Plan Conectar Igualdad, se hizo famoso. Y se agarraron de eso, hicieron toda una campaña con eso. Claro, con algo que no me cabe duda de eso. Sí, sí. Si el peronismo siempre tiene esa facilidad de agarrarse de lo más mínimo y apropiarse de eso. Tengo una anécdota, de hecho está de paso, entre esta editorial, porque tiene que ver, todo tiene que ver con todo, creo. Yo participé en... A ver, sería el tercer año del secundario, porque bueno, yo entré en la promoción esa del famoso EGB y polimodal, seguramente sí. Se acuerdan de qué era. Bueno, yo terminé el EGB, entré al polimodal, el primer año polimodal, lo repito, digamos, porque lo abandono, tenía que ir a dar libres y nunca la fui a dar. Bueno, entonces se me presenta la posibilidad de ir a un bachillerato popular, que en aquel entonces se llamaba Educar es Combatir, que era un nombre... que había ahí como una, viste, una revuelta entre los docentes, estudiantes, algunos compartían, otros decían, che, pero educar me suena como adiestrar, ¿por qué no buscamos otro nombre? Bueno, no importa. La cuestión que era un bachillerato popular, con todas las letras, en el que el aprender era colectivo y todo funcionaba de alguna manera. Bueno. Este lugar se recupera por compas en aquel momento del barrio Cerrito, que de paso le mando un saludo grande ahí al Turu y a todos los compas del Frente Popular Darío Santillán, en los que impulsan, junto con otros docentes del 41 inclusive, una experiencia muy linda, la reactivación de un edificio muy cerca de mi casa, ahí a apenas 3 cuadras de mi casa sobre Ramón Bravo, y generan esta experiencia de educación popular. Bueno, ahícito nomás, como diría un compa chileno, ahícito nomás, vienen las elecciones. Entonces, ¿qué hace el kirchnerismo? Se mete, por medio de los fines, a ese espacio que ya hacía 2 años que se había recuperado. Mira, ¿todo por qué? Por lo que vos dijiste de esto de apropiarse de las cosas. Bueno, sí. Entra en ese lugar, lo que hace es destruir de alguna forma toda la educación popular, porque a ver, compas. La educación popular lo que tiene de bueno es que te da muchísimas herramientas súper importantes para desarrollarte después en tu vida como estudiante, como profesional, y cuando te encontrabas con la universidad, la facultad, o sea, cosas indispensables que a algunos les pese o no, lo voy a decir ahora en la masacre del cuerpo, el Fines no te lo da. Digo esto, sin menospreciar a todos los compas que están laburando los fines, que los rebancamos. No, no, de hecho, obvio, no, son los trabajadores. Son los trabajadores y hacen lo posible para poder darle lo que se pueda de herramientas a los estudiantes. De hecho, bueno, hubo despidos en el Fines, ahí en Las Cavas, en la Casa del Niñe, que, bueno, varios compañeros quedaron sin laburo y nosotros estuvimos acompañando ahí. Fuera de eso. El programa en sí, digo... Muy poco tiempo, demasiada información, a veces innecesaria. Digo, a ver, si respetamos a rajatabla lo que viene desde la estructura, yo hablo de mi lugar de no docente. Pero yo me imagino, el docente te viene así, toda una grilla así, tenés que dar esto, esto, esto y esto. Che, pero esto no sé si da para dar, tengo que dar otra cosa. Fuera de eso, claro, si vamos a la realidad del pueblo, lo que necesitaba muchos de los compas que participaban en el bachillerato popular era un papel en el que diga yo terminé el secundario y puedo entrar a laburar en este lugar. La realidad de los barrios era esa, que no tiene nada de malo, o sea, es lo que sucede. El bachillerato sí te la daba, pero te daba la posibilidad de que si vos querés entrar a una carrera próximamente, quizás tenés algo más. El fin es lo que te daba en muy poco tiempo. Imagínense, el bachillerato popular iba de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 9 de la noche. El fines iba dos veces a la semana, póngale lunes y miércoles, de 6 de la tarde a 8 de la noche. Sí, había, digamos... Y pará, no solo ahí, sino que lo que hacías en el bachillerato popular en 3 años, quizás en el fines lo hacías en 1. Claro, el punto es ese, ¿no? Esta apropiación que vos decís tiene que ver con apropiarse de un poco del derecho, por decirlo de alguna manera, porque el derecho a educarse es un derecho. Ah, no, pero pará, Juanba, porque después, cuando vienen los numeritos, en el que dice, ah, nosotros... Las estadísticas, claro, obvio. Metiste gente a rolete, sí. Pero ¿con qué herramientas? ¿De qué forma? Pero por eso digo, apropiarse ese derecho a los trabajadores de la educación. No, pero más allá de eso, que también es cierto, pero apropiarse de ese derecho y hacerlo un número, es decir, hacerlo una estadística, sí. Cuando en realidad lo tendrías que hacer, que es lo que hacen los bachilleratos populares, tendrías que hacerlo valer ese derecho y que quien estudia... siendo adulto, siendo madre, siendo padre y que quiere terminar sus estudios secundarios, lo haga con el tiempo que requiere el proceso de aprendizaje y no como simplemente un trámite. Avanzar para que te dé el papelito que a vos te sirve como título, que he sabido que hay universidades que no, por ejemplo, no aceptan títulos fines o hay trabajos que no aceptan títulos fines, bueno, eso es otra discusión. Y al Estado le sirve como el número de estadística de la cantidad de alfabetización. Totalmente. Claro, alfabetizamos a un montón, ¿no? de gente en el... Pero sí, bueno, sí. No sé cómo llegamos a los... No, llegamos a esto porque por la apropiación, porque pará, sí. Llegan estos locos y tengo que cerrar esta narración, ¿podría ser, Dani? Sí, sí. Esta narración que la no solo la puedo contar porque me la contaron, sino porque la vi y fui parte de esto. Cae los fines en pleno año electoral... Y ponen un cartel, muy ocurrente siempre, el kirchnerismo y el peronismo para poner, espacio de educación, Néstor Kirchner, reactivación del espacio. Disculpe, pero estaba reactivado hacía 2 años este lugar. 2 años, no es que vinieron ustedes ahora. Un dato de color, así, un condimento particular. El siguiente. Yo no lo quiero decir porque si no van a decir, este le pone fichitas al odio hacia este tipo de prácticas, pero bueno, lo tengo que decir. Teníamos un espacio, amigues, escuchen esto. Un compa, vecino ahí del barrio, sabía mucho de informática, mucho de computación. Entonces, ¿qué hace? Se presenta en el bachillerato popular para dar las clases de informática y de entender lo que es un funcionamiento de una computadora. No teníamos muchos recursos, los recursos cuáles eran, pedazos de computadoras. Pero que era muy eficiente al momento de poder aprender. Un CPU desarmado que no funciona, podés detectar qué parte es el disco rígido, qué parte es la placa, la memoria. Entonces, si bien no funcionaba, vos ya entendías el circuito. ¿Qué? Bueno, cuando aparecen estos personajes al lugar, lo que hacen es limpiar el aula de informática, y cuando digo limpiar, digo sacar todo ese material de estudio que para nosotros era muy importante, pero que evidentemente para esta gente era chatarra, sacarlo, tirarlo a la calle, seguramente pasó algún compa con el carrito de mano, algún reciclador, se lo llevó, y nosotros, el bachillerato popular Educa Descombatir, al momento de dar la clase de informática, no teníamos los materiales de estudio. Ni siquiera tuvieron la amabilidad, por así decirlo, de... Che, ¿esto se puede tirar? ¿Por qué está esto acá? No lo tuvieron. Como que nosotros llegamos acá y acá es tierra de nosotros. Ustedes no existen. Eso es lo que me duele realmente y que es una práctica que se viene llevando muy a menudo. Sí, por eso es interesante esta afirmación de que no todo lo público es estatal. Claro. Totalmente. ¿No? Porque es es eso. Y lo que hace el peronismo a partir de tener el gobierno del Estado es... tratar de definir que todo lo público es estatal, por lo tanto todo lo público es parte de ese gobierno que está al frente. Sí, y además también esta lógica de, bueno, yo llego acá, impongo cómo tiene que ser todo, y lo que estaba antes... No existe. Bueno, que tiene que ver con la lógica del colonialismo, ¿no? Sí, de hecho, a ver, este lugar del que estoy hablando es un lugar que está ahí en Ramón Bravo y que en un principio fue de Cáritas. Cáritas tiene que ver mucho con la iglesia. En un principio De hecho, lo que activaban este espacio eran unos curas que impulsaban estos tipos de talleres. Después, toda esa comisión de los curas y algunos vecinos se mueren. Yo hablo de años y años de historia ahí en el barrio, ¿no? Y quedan unos caseros. Estos caseros se quedan ahí viviendo en la casa del fondo con todo un espacio. Este lugar tenía un taller con fibra de vidrio para hacer botes, tanques, o sea, increíble. Cuando el bachillerato popular le va y le plantea a Che, reactivemos esto, el DOM dice, bueno, sí, como que no, esto está abandonado mucho tiempo, yo lo pegué de onda acá, cuidémoslo, pero llevemos adelante. Cuando aparece el municipio, el Estado, cuando aparece ahí, claro, le presenta un montón de cosas que el bachillerato no podía dárselo. Limpieza de la fachada adelante, te pintamos toda la escuela, che, te falta algún rebote, que te lo hacemos. Entonces, claro, el don que estaba ahí, ¿qué hace? Un hijo del pueblo, despistado, porque era bastante despistado, dice, che, esta gente que viene del Estado le está poniendo toda la onda acá. Claro. O sea, está avanzando un montón que la gente que estaba antes no. Pero la gente que estaba antes no, remaba un montón y ponía todas sus fichas y su lucha en la educación, en realidad. Si bien se ha dado una lavada de cara al lugar, porque estaba totalmente abandonado, me parece que las fuerzas estaban puestas en otro lado. Bueno, no, pero tiene que ver con esto, porque a veces esa lavada de cara tiene que ver con la estética, que es lo que vende y lo que puede llegar a dar votos, y es el sistema de esta careta de democracia, de alguna manera, ¿no? Y el trabajo de hormiga de las organizaciones, de la propia comunidad, para educarse en un proceso que por ahí, digamos, es más trabajoso, no es lo mismo que el resultado de tener el título casi exprés, digamos. Totalmente, totalmente. Bueno, gente, seguimos acá en La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas 90.3. Pulpo, guíame un poco en este programa. ¿Vamos con un tema? Vamos a ir con un tema y ahí hablamos con Ana recién, que se va a conectar por una llamada de WhatsApp, así que vamos a estar hablando con ella después del tema. Bueno, amigues, no se vayan, se viene la columna histórica, Tomás. Entonces, aquí, en La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas 90.3. Thank you. 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Amigues, seguimos aquí en La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas, 90.3, viernes feriados. Esperamos que la estén pasando bien allá del otro lado, tanto como nosotros aquí en esta mesa. Amigues, tengo una muy mala noticia. A mí no me gusta dar malas noticias, pero en este caso lo tendré que dar, porque hace minutos nada más decíamos que se venía la columna histórica. Pues no. Pues miren que no. ¿Por qué? Usted se pregunta, ¿pero cómo? Si lo acabaste de denunciar. Bueno, nuestra querida amiga Ana nos acaba de mandar un mensaje con sus últimos 6% de batería, diciéndonos que se le cortó la luz en todo el barrio allá en Bursaco. No tiene internet, no tiene luz, no tiene nada. Nos vamos a quedar con las ganas de esta columna histórica, pero no se preocupen. No se preocupen, porque el viernes que viene vamos a tenerla a Ana Clara contándonos todo esto que pasó un 9 de julio y quizás alguna cosita más, así que tranquiles, amigues. Dani, ¿cómo la pasaste en este programa de feriado, tranquiles? Te vi tomando unos mates, individual, claramente. Bien, Ale, la verdad que me parece que fue un programa muy bueno para hacer feriado, para hacer este viernes, para poder empezar el fin de semana. Así que les agradezco muchísimo, bueno, la oportunidad de estar en este espacio y, bueno, la alegría de estar con ustedes. Por favor, Dani, la alegría es nuestra. La verdad que hoy tenerte en esta mesa de forma presencial fue lo mejor que nos pudo haber pasado en este feriado, ¿no, Juanba? Sí, yo creo que tiene el lujo, Dani, de elegir el tema que cierre este programa número 16. No, así que no vaya pensando. ¿Qué pasa? No me lo metan, ese compromiso. Sí, al pobre, digamos, compa. Para tirar el tema, que no tire el tema. Yo soy un loco, vos, Juanba. Y bueno, pero laburar un feriado, viste, que uno lo hace por amor a la lucha, ¿no? ¿Vos, Cuchi, tenés algún tema para ahora? No, yo no tengo nada, pero mire, si el Juanma me dice, Cuchi, elegiste un tema, y yo no sé ni qué poner. Cuchi, ¿querés elegirte vos el tema? No, charlarlo no, con Dani. No, que no ponga el Dani nomás. ¿Tiramos la moneda? No, se me ocurre ninguno, ¿no? Ah, bueno. Piedra, papel y tijera. ¿Tampoco? Dijiste que ibas a cantar un tema y después dijiste que no quería cantar un tema, Cuchi. Cuchi, ¿va a cantar un tema o no va a cantar un tema? No, este está loco, no sé de lo que está hablando. Mire, si quiere usted agarrar la guitarra y tocar unos temitas, yo no sé qué puede salir de todo esto, ¿eh? Uy, no, Dios me libre y me guarde, decía mi viejecita. Ay, la que se viene, Dani. Ya lo veo a Juan va ahí con la guitarra. Bueno, amigues, en este cierre, aquí, La Masacre del Cuerpo, 9 de julio, feriado, dijimos, tenemos que salir al aire, y bueno, el Juanba acá se agarró la guitarrita, veamos a ver qué pasa. Cuchi, ¿usted está seguro de esto? No, mire, yo no estoy seguro de nada, pero vamos a ver qué sale. Esto no se trata de ver quién tira la piedra. Esto se trata de tener la mente abierta. No es solo una pose de una moda pasajera, ni tener la cara de vacuna ni en remera. Ah, pero se viene por el lado del anarco, Cuchi. Me gustó, me gustó. Si me permite, sigo. No, Cuchi, no lo quería interrumpir. Esto se trata de tener la mente abierta. No es solo una moda pasajera, ni tener la cara de macunis en remera. Quiero vivir en una sociedad emancipada, en una sociedad sin patria y sin estado. Ah, Cuchi, pero se vino con los tapones de punta. Es como, yo no sé cómo la ves, Dani, pero es como un anarco reggae, podría ser. Sí. Me gustó, ¿eh? ¿Tiene una partecita más? No sé, este me puso en un aprieto, y cuando uno está en un aprieto, habla con el corazón, ¿no? Y me salió de esa manera. Muy bien, Cuchi, Juanba. La verdad, bravo, increíble. Amigues, qué mejor forma de cerrar esta masacre del cuerpo, viernes. Chao, Juanba. Hay una canción, Dani, que se llama Bandera Negra. Bandera Negra. Ah, Bandera Negra. Ay, qué negra, es mi bandera, como Kropotkin y Malatesta. ¿De qué banda? Quiero negra bandera. ¿De qué? Porque, bueno, el Cuchi se cuelga. ¿Por qué no cantó recién cuando estaba la viola, Cuchi? Dani, decile, por favor, ¿cuál es? No me acuerdo, ¿sabes? Se me pasó el tren recién del autor. Es un autor mexicano, creo que es. Debe ser esa, Negra es mi bandera. Sí, es esa.

Radio Las Cabas. 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces.